dimensions of glory and suicide machines. Sprung from cages on highways, nitrogen wheel, fuel injected and stepping out over the line. Oh, maybe this town rips the bones from your back. It's a death trap. It's a suicide rap. We gotta get out while we're young. Cause tramps like us, baby, we were born to run. Yes, sir. Your dreams and visions. Just wrap your legs around these velvet rims and strap your hands across my engines. Together we could break this trap. We'll run till we drop. Maybe we'll never go back. Welcome to the team. Heaven, Journey, ha sido descrita como la canción de rock perfecta, un himno que no tiene un riff de guitarra, lo tiene de piano. Y luego, una canción que no necesita presentación, I Can't Get No Satisfaction, The Rolling Stones. Took the midnight train going anywhere. 20 minutos de Noches en Blanco Satín. No fue muy popular por su duración. Meses después se hizo la versión corta que vamos a escuchar, The Moody Blues, y luego Los Doors, Riders on the Storm, inspirada por la canción Ghost Riders in the Sky, Cowboy Legend, y el asesino Billy Cook, que mató a una familia que lo recogió en el camino. No se muevan. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love. Yeah.

Bye. compositores se unieron para esta canción, que es la canción que protesta contra el racismo. En tiempos de polémica, 1974, Lynyrd Skynyrd y Sweet Home Alabama. Y luego, una canción creada a partir de varias obras rechazadas por el trabajo en solitario de Pocican Nix y Christine McVie. Me refiero a Fleetwood Mac, The Chain. I'm cerramos con un éxito completamente inesperado del álbum Nevermind de Nirvana, 1992. Esto es Smells Like a Teen Spirit. Y cerramos con la canción más importante de la banda, The Who.